lágrimas no acabarán mientras mis decisiones no te agraden más. Te mentiría si te diría jamás yo te dejaré y te lastimaré. Ves mis alas desplumadas, te va con pasión, pero si no lo entiendo, te cuesta darme el sol. ¿Será que el dolor me hace vivir, me hace vivir más cerca a ti? No encuentro una razón porque vivo yo así. Yeah.